Se nos va la señorita es que Lady Chuchu. Estuve enferma la semana pasada y no me terminó de recuperar. Estuvimos todos igual, el señor Nacho, su ocasión del martes estuvo enfermo. Bueno, yo desde el domingo. Yo desde el viernes, así que estamos todos mal, todos, Chuchu. Pero para atrás, y bueno, lo vieron a los besos entre todos, ¿qué pasó? No te enteraste. Y no te invitamos. La pucha. Igual, y al momento me siento medio mal de la garganta, así igual que te voy a decir, si tomás de mi vasito de agua, puede ser que te contagies. No, también, pero vaso era de Nacho. No, el que Nacho tomó del mío, así que Nacho se contagió y ahora te vas a contagiar. Mientras Paco y yo no nos enfermamos, está todo bien. El programa sobre adelante. Todo Gabo, porque es el operador. Pero nosotros Gabo. Venimos, salimos en remera, todo, estamos acá, perfecto, ¿eh? Ya te vas a enfermar, pechito frío. Amiga. ¿Cómo anda, Chuchu? Bien, ¿qué? Bien, bien, tanto tiempo, che. Bueno, me alegro, ¿me extrañaron? Un poquito. La más linda. Mira, yo en realidad no me doy cuenta. Chata, que no dijiste que sí, así que no quiero saber lo que pensás. Es lindo lo que te voy a decir. Decime. O sea, nunca me doy cuenta que te extraño hasta que te veo entrar por esa puerta. Ahí digo, la pucha, mira. Es un chabón. Qué lindo. O sea, no soy una minita de boliche la que tenés que mentir. No, sos una amiga, pero te lo digo de corazón. Está bien, está bien. Lo que pasa es que te acostumbras a estar rodeado de hombres y te olvidás que en este programa hay una mujer. Claro. Que cuando la ves entrada decís no. Ah, bueno, motiva. Hay dos mujeres ahora. Claro. Bueno, sí. Hay sí. Tres mujeres. Hay tres. ¿Cuál es la tercera? Ah, la chica nueva. Tenemos una nueva columnista. Ah, sí. Pero no la pude todavía. No pudimos relacionarnos. No pudiste verla. ¿Qué hace columna de? Cine. De cine, es verdad. Ah, esa es la que Catando hacía columna de cine. Catando cine. Degustación de películas. Ah, mentira, todo bien, ¿eh? Dijo, esa es la que hacía cine. Esa. Me gusta que haya internas entre las mujeres. No, ni la conozco, pobre. Estoy agitando. El sábado 8 de junio la hacemos pelear. Yo te iba a decir barro. En el lodo, ¿no? Sí. En el lodo. O concurso de camisetas mojadas entre una y otra. Chuchu, ¿preferís lodo o aceite para la pelea de gatas? No, lodo. El aceite me da mucho asco, mucho asco. A mí me parece que tenemos que hacer más barato. Dos. Es más barato. Lodo y aceite. Fango. El famosísimo fango. ¿Te peleaste en lodo, en barro, así jugando en alguna colchón inflable? No, ¿cómo se llama? ¿Colchoneta? En algo ¿con de eso? Amigas? Sí, alguna pelea así. No, lo que sí pasó fue, pasa en verdad, hay un lugar donde se hacen fiestas acá en el centro. Ajá. Y en los lugares de las fiestas hay un metegol, hay otra parte que hay para hacer cara de boca, que para es mí es un embole, robala, y además hay un castillo inflable. Entonces siempre que voy a la fiesta en ese lugar, termino en el castillo inflable con gente desconocida que están todos saltando, ¡ey! Te pegas, te tirás, claro, es muy divertido, la verdad, en una fiesta. Sí, borracha. Totalmente descontroladísimos todos. Y siempre el tipo dijo, chicos, de a tres, y siempre entramos 6, 7, se desinfla el castillo, hay que salir. Eso, pero no, barro no. No, Bariloche, la cabalgata, esas cosas, ¿viste? Hace muchos años. Claro, hace muchos años. Cabalgata en el barro. Ponele. Eso solo. ¿Trajiste las medias de maleta o malena? Traje unas medias que en realidad son de mi madre. Sí. No, bueno. Y las usa mi personaje de clown. ¿Por qué asquerosa? Las medias de la madre, ¿no? ¿Qué te pasa? Están re buenas las medias. No era buena. No las vi. Toma, el boxer de Facu, pero, Chuchu. No da. Ahí las muestras, son color rosa. Sí, contémosle a la gente quién es Maleta, quien se suma a la audiencia de Estar de para Matiné, quien no conoce. Contemos. Ah, ¿le cuento yo? Sí, cuéntele. Es mi personaje clown. Yo hace años ya que hago clown, estudio clown. Sí. ¿Qué pasó? Robo con el ¿acá clown, no haces clown? ¿Qué? No. Ah, ¿se suspendió la función del otro día? No, no se suspendió la función. La función se hizo, yo no actué. ¿Estás enferma? Que es prácticamente lo mismo. Sí. Es prácticamente lo mismo porque, claro, falté yo y fue como una ausencia totalmente. ¿Por un problema de contrato? No, por un problema de salud, me enfermé. Estaba tan rota que no me podía mantener en pie. No, o sea, no iba a poder actuar, no iba a poder. Claro. Y mis amigos que me iban a ir a ver, yo dije, si llegan a venir y yo no estoy, y eso bajón, me van a buscar a mi casa y me muelen a golpes. Claro. Sí, estábamos todos organizando para ir igual, ¿eh? Ya lo sé, estábamos por todos eso. A punto de salir. Menos y bueno, mal que llegué a tiempo, chicos. Creo que íbamos a ir todos por separado, pero íbamos a ir. ¿Viste? No, iban a ser carpooling. Claro. Carpooling. Con carpooling. Chuchu, vamos a nuestra columna de estereotipos del día de hoy, ¿le parece? Sí, bueno, la columna de hoy fue una sugerencia del señor productor. Porque no me da la cabeza para pensar nuevas ideas. No, porque tengo tiempo, ¿sabes? Soy una persona muy ocupada. Okay. Y tengo muchas cosas que hacer. En una de esas cosas que tuve que hacer estos días fue ocuparme de un grupo de Facebook que administro, que se creó hace ya un par de años. Y que, como justamente es un grupo que se creó hace muchos años, yo ya no entro cotidianamente como entraba en un pasado. Pero entré porque publicaron una nota en un medio de comunicación de internet sobre el grupo de Facebook. Así como ustedes acaban de entrevistar a este chico por su grupo, bueno, sí. Una periodista hizo una nota en un diario sobre el furor que era este grupo. ¿Qué grupo, Chuchu? Es un grupo de fanáticos de los Simpsons, básicamente. ¿Cómo se llama? En Facebook se llama Asociación de Enfermitos de Diálogos de los Simpsons. No, es muy largo, no pega. Fíjate si nos pega, hay 12,000 y pico de integrantes. Oh. Si le ponías un nombre mejor, fíjate, tenías 100,000. Pero para callate. Bueno, cuando tengas 5 palos en el banco, cuando tengas un grupo con tantos seguidores, aparte, lo interesante de este grupo, es lo que yo quería contar, es que se armó como una especie de código dentro del grupo. Por ejemplo, dinos. El otro día me escribieron un par de personas diciéndome no, porque hay gente agitando, que están desvirtuando el grupo, están bardeando con la nata, con los K, con esto, con lo otro. A mí la verdad que yo no puedo creer que haya, aparte hay gente que nos escribe tipo preocupados diciéndonos, por favor, yo quiero ser administrador, yo el grupo lo siento como mío. Entonces es como muy fuerte lo que generó en la gente, en un furor que yo jamás me imaginé. Entonces de pronto entro a la asociación, empiezo a ver las bardeadas y hay una mina que sugiere que se hagan fans de otro grupo que se llama Comunidad de Loquillos por los Diálogos de los Simpsons. Otro nombre, cero popero, cero ganchero. Voy a hablar con Nacho, con Mati y con Facu, a partir de momento Gabo queda totalmente bloqueado. No, igual tiene razón el chico. Baja el micrófono. ¿Sabe quién queda bloqueado? Cuando nosotros hicimos el grupo, buscamos en un nombre que fuera relativo a los diálogos de los Simpsons. Claro. No sobre los Simpsons nada más. Te están bajando el micrófono. ¿En serio no se me escucha? Ahí sí. ¿Está escuchando? Ahí no se le escucha. Flaco en este momento, o sea, date cuenta. Acá hay comentarios. Mira, acabo de entrar a la Asociación Enfermista de los Simpsons, de diálogos, ¿sí? Hay debate, ¿eh? Hay debate, estoy leyendo comentarios. Y bueno, yo quería comentar, pero si se van a tomar todo para chiste, la termino acá. Bueno, para, porque ahí se te está escuchando, ¿eh? Ya sé que se me está escuchando. Te recalentaste y la gente no quiere poco amor en la Por ejemplo, yo el otro día tuve que cerrar la privacidad del grupo, la privacidad era abierta. Esto quiere decir que todas las personas, aunque no estuvieran dentro del grupo, podían ver las publicaciones. Claro, entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa si las publicaciones solo las vemos las personas que estamos adentro. Quizás esto evita conflicto. ¿Qué pasó? Yo cerré la privacidad del grupo y esto se publicó en el grupo, cosa que yo no sabía. Claro. ¿Para qué? Quiero que vean el código que se arma entre la gente. Porque la gente, si te bardea o te alaba, es siempre con códigos de los Simpsons. Nunca te va a poner a alguien, perdón la palabra, pero digo, oye, sos una forra, cambia esto. Sí. Te ponen, por ejemplo. Cámbiale Marsh, te ponen. Te ponen. Te voy a leer un par de diálogos. No, es muy gracioso. Perdón que lo diga, pero hasta se me patético. Es muy gracioso y te voy a leer. Sí, es que es totalmente nerd, totalmente patético, totalmente. Pero a la vez es divertido ver cómo la gente se identifica con eso y que no tiene nada de insano. Pará. Me cae mal la chica esa de Shelbyville que quiere el otro diálogo. ¿Cómo se llama el otro grupo? Algo de loquillo, comunidad de loquillos. ¿Vos la conocés esa persona? No la conozco. ¿Es una ex amiga tuya? No la conozco. Yo del grupo conocería a 10 amigos. Es la mamá de Milhouse. No, de hecho, este grupo se creó con mi exnovio. Eso que es lo que quería contar. Es un grupo que se creó como una manera de unir una pasión y de levante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Sigue siendo administrador en tu vida? No, en mi vida no. En Facebook. Ah, pero en Facebook. Qué tarado, sí. Qué boludo. Bueno, voy a leer un par de comentarios, por ejemplo. Sí, qué lindos estereotipos. La gente pone Boo, otro pone Burns, otro pone. Estaban diciendo Boo o Ernst. Yo estaba diciendo Burns. Otro pone, por ejemplo, no. Cerrado, excelente. Otro pone, en que nadie de afuera puede. Bueno, otro pone, cierra la puerta que se mete el chiflón. ¿Qué le pasa? Otro pone, ¿qué le pasa a la pelona? Otro pone, me preocupan más las pirañas. Otro pone. Eso es lo que se hace en este grupo. Cuando alguien se vuelve una molestia, solo nos hacemos de él o de ella. Sí. Quiere decir que somos indestructibles. Ya, venga el líquido. Vamos a ofrecerla en sacrificio. O sea, todo con diálogo de los todo Simpsons. Diálogo de los Simpsons. Claro. Entonces, de verdad, yo he entrado a otros grupos de los Simpsons y no pasa esto. Y alguien postea algo y pone enfermitos. Oigan, enfermitos. Che, enfermitos. O sea, no ponen che, gente. Claro. ¿Entienden? Entonces se armó como un código muy grosso que nosotros jamás imaginamos. Sí. Y que entras y ves cómo la gente se lleva y se interrelaciona de una manera muy particular. Me parece que, o sea, digo, dije patético hace un rato, pero la verdad me parece que está bueno. Para mí está buenísimo. Si es para, es como me hace acordar a esta. Si vas a pasar las 24 horas del día acá, no. Como si fuese un grupo de lo que sea. Claro, pero si es, grupo de los es Beatles, algo irreal y pero para perderse un rato, qué sé yo, otro está pibe bueno. Me escribió y me dijo, enhorabuena que hay gente como vos que pueda hacer de las redes sociales y del internet un espacio donde podamos compartir estas cosas. Boludeces, pero para bien. Claro. Sí. Vos igual sos un careta. Y te estoy señalando, Facundo Veola. Porque vos siempre decís que te molesta la gente que relaciona todo con los Simpsons. Sí, por supuesto. Pero digo, pero esto no es todo. Esto es una página para eso. No es toda la vida. Sí. Por eso digo. Pero estás relacionando cualquier situación con los Simpsons. Sí, pero digo, dentro de un ámbito que está se da para ese. Claro, para ese juego. Si Facu no quiere formar parte del grupo, no lo forma y listo. Exacto. Ahora, yo estoy en el. Bueno, no importa, no sé opciones. Pero estás en cualquier lado y la gente se te pone a hablar de los Simpsons. En neutro, aparte. Es neutro, claro. Eso se torna molesto. Pero acá dice, bueno, a ver, listo, para no molestar a la gente, este es mi ámbito para seguir diciendo cosas a los Simpsons, voy ahí, tú. Perfecto. Estamos con Liti Chuchu, sí, está hablando de la asociación Enfermitos de Diálogos de los Simpsons, sí. Grupo no entendí que, los estereotipos todavía. Grupo que, ahora? Que bueno, creó ella hace, tranquilo. Hace ya muchos años, sí, 2-3 años, en el cual toda la gente comenta con Diálogos de los Simpsons, las respuestas son con Diálogos de los Simpsons, o sea, de enfermitos. Yo invito a que aquel que le gustan los Simpsons, no al que más o menos, el que le gustan los Simpsons, no tiene por qué saberse todos los diálogos. El que le gusta, el que para él los Simpsons son un programa que revolucionó la televisión, se meta en el grupo porque van a ver que es algo distinto. Ahora, bueno, yo por ejemplo, a mí me gustan los Simpsons claramente, pero no soy de esos que se saben todos los diálogos ni que lo andan haciendo en público en cualquier lado. Si yo me meto en este grupo, en realidad no voy a poder participar. Quizás no puedas participar, pero quizás te diviertas mucho. Claro. Eso es lo divertido. Vos serías el que tira el apócrifo, lo tira más o menos el diálogo. Claro, bueno, eso cambia las palabras. Hay gente que pone un diálogo más o menos y aparecen todos los comentarios abajo, no bardeando, a corrigiéndolo. Uf. ¿Entendés? Hay gente que a veces, o sea, está bueno porque hay gente que dice, ¿alguien se acuerda de qué capítulo es cuando Homero dice tal y tal cosa? Y la gente le comenta dónde es, le pone fotos del capítulo, le pone links a los videos del capítulo. Le dicen, ¿cómo no vas a saber eso? Claro, no, sí. Eso no lo dicen, ¿eh? No, yo no veo agresión. Siempre igual hay uno que desbarranca, siempre. Obvio. Chuchu, ¿y podemos identificar algún estereotipo en base a este grupo o solo venimos a charlar de grupo? No, lo que yo. Esto fue una introducción. Sí. Porque. Ajá. Igual no veo que hayas posteado nada en el grupo comentando que estás en Tarde para Matiné. De Tarde para Matiné no puse nada. Ey, no, lo más probable es que si yo pongo en el grupo que voy a estar en un programa de radio y que pueden escucharlo, los comentarios sean exactamente iguales que como lo que leí. Nadie va a poner, uy, buenísimo, buena onda, ahora te voy a escuchar. Pero lo lindo es que donde está Ken Brockman. Sí, la verdad es que no pasé por mi casa. No, no te avivaste, no te vas a dar. No me avivé, no estuve. Total, tenemos 12.000 bueno, personas. Bueno, pero cuando subamos la nota a www.estardeparamatine.com, ¿podés compartirla ahí? Totalmente que puedo. Vamos. Vamos. Ahora sí te gusta el grupo, ¿no? Ahora sí te gusta el grupo. Chuchu, entonces, hablando del grupo en sí, yendo ya. El estereotipo básicamente es la gente que mira los Simpsons, pero dentro de la gente que mira los Simpsons, o sea, del estereotipo también está el que odia a los Simpsons. Claro. Sí. O sea, hoy el estereotipo se subdivide en 3 nada más, porque no hay muchos. ¿Empezamos? Dale, vamos. Bueno. Puso play. Puse play. Sí. El primero yo lo puse como el que simplemente mira a los Simpsons, que yo creo que ahí estaría Facu. Sí. Sí. Puede tener entre 15 y 30 años. Estoy adentro. ¿Sí? Aunque lo más común. Tenés 31, es que, Facundo. Hoy la con. Lo más común es que ronde los 20 y pico. Ahí estás. Vamos. Bien. Mira el programa ocasionalmente, cuando hace zapping, y probablemente cuando no hay otra cosa para mirar. O cuando es un buen programa, ponerle para sábado o domingo. Claro, o totalmente. Para dormir la siesta, lo pone de fondo. Ponele. Sí. Le gustan los Simpsons, pero no es algo que le enloquece. No es algo indispensable en su vida o algo que le despierte un mayor interés que pasar el rato así. Totalmente, qué lindo. Sí. Bien. Después está el que odia o directamente no comprende a los Simpsons. Que ahí, por ejemplo, estarían mis papás. Uh-huh. Sí. Pero Lucho vieron Aviles. Que la brecha de personas de 40 para arriba no mira a los Simpsons y por lo general no les divierte, no les parece gracioso. Bueno, sí, es cierto. Por yo lo general creo que los Simpsons entraron en un momento y con cierto humor y cierta forma de... mucha como intertextualidad a otros lenguajes, que eso es como muy de esta época. Lo bueno de nuestra generación es que ves los Simpsons de chiquito, sos fanático de Bart, después te das cuenta de la posta de Homero, y hay muchos chistes, por ejemplo, Otto y las drogas, que de chiquito no entendés y que vas entendiendo más de grande. Totalmente, totalmente. Aún así, también lo mismo pasa con las... mil millones de citas que tienen a películas, a series. Sí, señor. Sí. Eso también. Vos decís, yo creo que si podés no armar película, todo El Padrino, reír. Todo El Padrino 1 con diferentes capítulos de Los Simpsons, creo que armás toda la película. Totalmente. Pero aparte, vos podés ver un capítulo y decir, y te morís de risa, vos ves el capítulo, el que Homero va a cuidar el hotel del señor Burns, sí, te estallás de risa. Ahora, si ves El Resplandor, el capítulo te va a causar 10 veces más risa. Por supuesto. Pero eso es lo que tienen de bueno. Lo mismo con Cabo de Miedo. Lo mismo. Yo creo que el 95% de los capítulos. Cabo de Miedo de por sí es uno de. Está top 5 seguro. De capítulo de los Simpsons, más si conoces la película. Totalmente. Bueno, la persona que odia o no comprende a los Simpsons, vuelvo a repetir, esta persona supera los 30 años, 40, es aquella persona que no creció con la serie y que para el momento en que la serie surgió no fue algo significativo, por esto que digo, ¿no? Porque implica como también, yo me doy cuenta, cierto ejercicio y cierta como cancha, por así decir, entender los Simpsons. Sí. Lo que yo digo, si vos por ahí no sos de ver películas o no sos de ver cine, probablemente te pierdas mucho de los códigos dentro de los de la serie. Claro, claro. Sí, sí. Entonces mi mamá a veces me dice, ¿cómo sabes que esto lo dice tal personaje en tal película? Y bueno, ¿por qué lo sé? Porque me acuerdo. Entonces es otra generación. Nosotros crecimos con internet, con saber de dónde viene todo. Sí, pero no te calentes tampoco con tu vieja. No, no me caliento. Pero está la mamá de Chucho en línea. No, le tengo que explicar de dónde viene el chiste. O también pasa, no sé si les pasa a ustedes con sus padres, que lo miran y nos ven a nosotros descostillados, por ejemplo, con Homero. Y no solo no le causa gracia a Homero, sino que además es como que les da bronca. Que en verdad, Homero es en gran parte una basura de persona, pero ahí está para mí lo divertido de la serie, pero mi mamá lo mira y dice, no entiendo la gracia. ¿Por qué siguen casados? Claro, dicen. ¿Por qué te causa gracia eso? Bueno. Bueno, y el último sería el fanático. Sí, sí. Que es aquella persona que admira a los Simpsons y que encuentra en el programa un fiel reflejo y un delirio y una crítica a la vida misma. ¿Bien? Es que, de hecho, esa es la realidad. Es esa la realidad del programa. El tema es si uno se identifica o no, si le parece muy bueno o no. Es que no es nuestra realidad tampoco. Es más una realidad norteamericana. Yo creo que no, ¿eh? Porque si vos ves al jefe Gorgori, yo veo al jefe Gorgori acá también. Lo veo. Sí. Bueno, pero hay un montón de cosas con rosquillas que acá no se dan. Bueno, pero esa sí está, obviamente, es una serie americana y está ambientado de acuerdo a lo que con lo que Homero es el típico gordo, que labura en un laburo que no tiene idea de lo que está laburando, que no le gusta, pero que labura. Está obviamente inspirada en la serie americana, pero yo creo que es una crítica a la sociedad. En general. Por supuesto. Aplica muchas cosas. Se puede aplicar a cualquier país. Sí. Entonces el fanático se divierte, se emociona e incluso puede llegar a cuestionarse cosas de la vida. Puede llegar a filosofar a través de capítulos de Los Simpsons. No sé ustedes, pero yo he tenido conversaciones, no voy a decir muy extensas, pero conversaciones en las que por un disparador de Los Simpsons O sea, te pones a analizar un capítulo de Los Simpsons, sí, ya sea por referencias a películas o por referencias a otra cosa, o simplemente por lo que hace. Estoy al igual que tú en esta parte de la lista. Por eso, por ejemplo. Y digo tú porque estoy aprendiendo a hablar como Maravilla Martínez. Yo creo que Los Simpsons, en las primeras temporadas, Homero era una persona como mucho más inocente. Era el típico tonto que se mandaba acá. Está en un especial que dice Homero es cada año más estúpido y claramente sí. Es cada año más estúpido, pero a la vez como más mala leche también. Y los capítulos, por ejemplo, tenían siempre una moraleja final. Totalmente. Y terminaban más o menos bien. De una manera como muy profunda y muy, muy genuina. Sí. Quiero decirte, Lady Chuchu. Sí, decime. Que efectivamente está escuchando el programa tu madre. Ah, sí, comentó. Nos cuenta Rocío, Rocío Grignolo, a quien le mandamos un saludo. Así que ojo con lo que decís, porque hace un rato le mandaste. Le dijiste cosas feas. Mamá. Yo dije cómo es mi mamá con los Simpsons y no tiene nada de malo. Yo le quisiera preguntar a ella si no se sintió ofendida. Pica, ¿eh? Vos querés que acá haya algo picante, sos. Pero era una crítica a las madres de la sociedad. Pero no, yo lo que quiero es que te saque del testamento, nada más. Si es que ya tiene uno. Seguí, perdóname, te saqué. No, por favor. Este es el tercer grupo, digamos. El fanático. Sí, el fanático. Claro. Obviamente se vio todas las temporadas de los Simpsons y. Como yo creo que coincidirás conmigo, Gabo, y como la mayoría de los fieles seguidores de Los Simpsons, sí. Ya se dio cuenta ese fanático que Los Simpsons no son lo que eran antes. No, pero hace 10 años pasó eso, sí. Hace bastante, claro. Bueno, igual hay que renovarse. ¿Cuántos años tienen Los Simpsons? ¿Usted como enfermita? 24. 24, pico, ¿sí? O sea, estamos hablando de 24 años. No, está bien. Es una locura. Chucho, usted como enfermita de Los Simpsons. Sí, sigue, ve los capítulos estrenos. No, yo ya Los Simpsons nuevos hace rato que no los miro. No los miro, no. Claro, quedó en el pasado. No. Pero es raro eso también. Sí. Es que no me gusta el humor que están manejando ahora. Es como muy sangriento, muy escatológico. Sí. Muy a veces medio morboso, medio como... A veces mandan cosas medio así como incestuosas. ¿Vos crees que el humor que están manejando ahora le gustaría más o menos a tu mamá? No, menos, claramente. Menos, ¿no? Claramente que menos. Ok. De un Family Guy para tu madre, ni hablemos. No, pero bueno, hablando un poquito de eso, de series animadas, hoy día me parece mucho más vital para mi vida. Family Guy, ponele, que los Para mí Family Guy es muy bueno, en algunas cosas, yo no voy a decir que es mejor que Los Simpsons, porque para mí no es mejor que Los Simpsons, porque Family Guy se maneja siempre con una línea de humor y con una línea de crítica y a una velocidad que a mí me pone bastante nerviosa, una velocidad como muy papá. Sí, bueno, no es para todos. Igual creo que tiene capítulos muy buenos, pero en líneas generales no me parece tan tan revolucionario como los Simpsons. Por supuesto, aparte de hecho, estamos hablando de algo que existe hace relativamente pocos años comparado con algo que en realidad 24. Tiene bastante, pero fue cancelada en un momento, estuvo bastantes años fuera del aire. Pero sí, me parece que está haciendo el camino Simpson en cuanto a que las últimas temporadas bajaron notablemente el nivel. Sí. Es cierto, es cierto. Sin embargo, le sigo dando oportunidades. Sigo viéndolo. Y lo loco es que está en horarios en que uno por ahí ya debería irse a dormir. Si se levanta muy temprano, que es mi caso. Pasada la medianoche. Pasada la medianoche siempre, y viste, enganchas uno. Y después está American Dad. Y después de American Dad, y bueno, después llega Cleveland, y bueno, vamos a dormir. Ahí cortás. Sí. No, ¿sabes cómo se llama el que sigue? El American Dad. No, ese es The malísimo. Cleveland Show. Ese me gusta a mí. No, ese a mí me hace reír mucho. ¿Tiene American chiste? Dad es bueno. No, American Dad me parece muy malo. Muy malo. Pero... Y Cleveland Show no. No, tiene chistes muy buenos. Tiene chistes para muy buenos. Para mí, series de humor siempre van cancelado. A ser Los Simpsons, Seinfeld y Friends. Que no digo que Friends sea increíble, pero. Volvió a Arrested Development. Arrested Development es excelente para mí. Salió la temporada 4, Netflix colgó toda la temporada. Y colgué la vida. ¿Pero qué tienen en común esas series? Tanto la de Los Simpsons como Seinfeld como Friends. Para mí, lo que tienen de bueno esas series es que son series que no hace falta seguir para divertirte o para entender. Sí, bueno. Seinfeld es una serie. Obviamente vos cuando la empezás a seguir, empezás a conocer los personajes, el tipo de diálogos, cómo se construye la historia de todo, y tiene más gracia. Pero vos agarrás un capítulo de Seinfeld un martes, después agarrás otro un domingo, y te vas a reír igual. No tiene ni importancia. No es continuidad. Exacto. Sí. Por más que tenga una continuidad de la historia, no hace falta que vos la tengas. Claro. Y Arrested Development para mí tiene eso. Cada vez que vos agarrás un capítulo, siempre pasa lo mismo. Por algún motivo el tipo se quiere de la familia, no se va, vuelve, y algo pasa, y es tragicómico, y eso. Bueno, creo divertido. Que esta cuarta temporada hay que verla desde el principio porque hace como un reconto personaje por personaje de qué pasó en todos estos años. Ah, mira. Bien. Si no me equivoco es raconto, pero de todos modos... Dije raconto, ¿eh? Ah, ya te escuché recondo. Recondo, sí. No, dije raconto. Estamos con Lady Chuchu, sí. Me faltó decir una cosita que, nada más. Dígalo, Chuchu, por favor. No, me faltó decir que, bueno, ya lo saben igual, que aquel fanático de Los Simpsons se sabe todos los diálogos, todos los capítulos, personajes que participaron, si participó Mick Jagger, Harrison, todos. Sí. Historia detrás de los guiones, obviamente. Y lo que más caracteriza a este sujeto es, sin lugar a dudas, que aplica la filosofía del programa a su vida cotidiana. ¿Eso qué quiere decir? Estás en una parada, haces un comentario y viene un comentario de Los Simpsons. Situaciones así. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. La voy a cambiar porque está tu madre escuchando, pero... No tengas miedo. No, pero iba a decir un verbo que es un verbo que ya no voy a utilizar en frente de damas. A ver. Orejeras, a la madre que se haga orejeras, digo, porque se viene un insulto o algo así. ¿Podés conseguir? Mira, no, te lo pongo re simple, re lindo. ¿Podés conseguir una mina tirando frases de Los Simpsons? A mí, por ejemplo, es un una clara arma de seducción. Ahora, en la cama, te tiran una frase de Los Simpsons. Pero mira el ejemplo que me ponen ustedes, en la cama. Pero te sube o te baja la libido. No te estoy diciendo que si un pibe viene... O sea, ponete, no te estoy la diciendo que es lo único que hace que un pibe me guste. Pero digo, pero bueno, poder compartir eso es muy divertido. Como para es otra pregunta, es otra pregunta la mía. Sácala de Facundo Vela. No, en la cama te llega no a tirar esa pregunta. No, claramente que bueno, no. Ay, caramba, le tira uno. Claro, bueno, se ofendió. Chuchu. Oiga, muchas gracias por haber venido. Sí. No, por favor. Que se mejore de salud. Gracias, chicos. Gracias. Ahora, si quieres levantarte a Chuchu, una careta de Bart Simpson. Sí, vos dale. Pantaloncito azul y remera roja.